El pasado ya no es, y el futuro no es todavía. Esto lo decía San Agustín. Buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Esto es Susurrando a tus Sueños. Sintonizas www.susurrandoatusueños.es. O el 102.5 de la frecuencia modulada si estás en Norte FM, transmitiendo para todo el nordeste de Tenerife. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si nos conoces, sabes que somos un programa de radio, que compartimos música, que compartimos historias, que compartimos sueños y, sobre todo, que compartimos despreocupaciones. Que intentamos dejar atrás todo eso que nos acorrala durante la semana. Esos miedos, esos jefes, esos compañeros. Todo aquello que nos perturba para cambiarlo en algo que nos da paz y tranquilidad, la música, las historias, los sueños. El programa de hoy se llama Todavía. Porque todavía estamos aquí, porque todavía hacemos radio. Y sobre todo porque todavía estás a tiempo de cambiar aquello que quieras cambiar. Porque todavía estás a tiempo de mejorar. Porque todavía estamos a tiempo, en definitiva, de vivir. Nuestras diferentes secciones seguirán en torno al tema del día, al tema elegido hoy todavía, nuestro radio relato, nuestra sección para reflexionar, nuestras primeras canciones de la segunda hora y sobre todo aquella que nos reactiva al empezar la segunda hora del programa y por supuesto nuestra sección palabra de imagen. Una de las mejores cosas que tiene hacer un programa de radio es que a veces la semana va tan rápido, va tan acelerada que no tienes tiempo a pararte a escuchar como se merece una gran canción. Y sin embargo, estaba rondándote toda la semana por la cabeza. Y lo bueno es que puedes desquitarte todos los sábados y escucharla. You call me. All full of romance for someone that you met, and telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone. Do I feel lonely too? You have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. isolation. Caer la noche en tu vida. Despierta la luz. Déjate llevar por los acordes de la radio, por los acordes de tu vida, susurrando a tus sueños. Y sobre todo, deja templar tu corazón.

me contestes. Déjame en mi isla. Era lo que nos decía Alan Parsons Project. Esto es Susurrando a tus sueños. Antes escuchábamos a Toquiño con ese Acuarela. Te decía el otro día que me recorrí todo Santa Cruz buscándote, pero que no te encontré. No soy el único. Ellos también estuvieron toda la noche buscándote. Me enredé algún tiempo en otras camas, pero no sentía nada, ya no volverá a pasar. Cruzo la ciudad para ir a verte, porque va a cambiar mi suerte cuando tú me veas llegar. Tenemos una noche más para desnudarnos y quemar nuestro disfraz. Descuelga sin marcas, siempre a ciegas, por si al otro lado suena la voz que no va a sonar. Puede que al doblar cualquier esquina el destino te sonría y me vuelvas a encontrar. Tenemos una noche más para mirarnos tan desnudos sin disfraz. ¿Qué tal si tú y yo nos damos un carnaval solo para dos? Ya mañana se verá. Si tú y yo nos damos un carnaval solo para dos y mañana se verá. ¿Qué tal si tú y yo, tú y yo, nadie más? ¿Qué tal si tú y yo montamos un carnaval solo para dos? Mañana ya se verá. El cheslón era largo y cómodo, tenía uno de esos lados que miran a la tele gigantesca en la que estaba tumbado él, en el que estaba tumbado él, con uno de esos disfraces que se colocan todos los treintañeros para estar en casa. Ella estaba tumbada en el lado contrario, con la cabeza en el lado opuesto. La tele no dejaba de gritar palabras sobre reinos, juegos y algún trono. Mientras veían la enésima muerte de la noche, cada uno repasaba mentalmente su día, con la cara amodroñada, los niños dormidos y las almas algo cansadas. La penúltima escena de sexo de la serie le recordó a él cuándo fue la última vez que estuvieron juntos, y no le alcanzaba el recuerdo. También le hizo recordar cuándo fue la última vez que no hablaron de horarios de los niños, de partidos de fútbol infantiles y de la mucha tarea que le mandaron a sus hijos. Él se preguntaba quién les estaba inyectando kriptonita en pequeñas dosis a aquella relación que parecía indestructible, que parecía Superman. Mientras pensaba todo eso, la miraba con distancia, con mucha distancia. Y fue entonces cuando ella puso esa cara de asombro tan única y tan especial cuando ocurría algo imprevisible en la pantalla. Esa mirada que le recordó a otras miradas especiales y únicas que la hacían tan distinta a todas. Se le amontonaron en cascada en su cerebro risas vividas. Noches de amor, largas conversaciones, fiestas interminables y, por supuesto, algunas lágrimas que les unieron. Así que empezó a ascender por la ladera de sus piernas para intentar culminar la montaña de sus besos. Y cuando iba a clavar la bandera de sus caricias en aquella cara, que era su cara, le dijo suavemente al oído: todavía te quiero. Y repitió más alto: todavía te quiero. Al día siguiente, ninguno de los dos pudo hablar en su trabajo del capítulo de la serie que estaba tan de moda. Y eso es todavía la mejor noticia. Todavía te quiero. Give me your love someday. Nothing's gonna come back. No lo he leído en ningún sitio, pero estoy casi seguro que esta es una de las canciones más radiadas en la radio nocturna. Y más utilizadas para amar. Y más escuchadas para conducir de noche. Esto es Susurrando a tus sueños. Y la estás escuchando aquí. The Wicked Game, Chris Isaak. With you. No, yo me quiero enamorar de ti. Cuando un hombre ama a una mujer. When a man loves a woman, Susurrando a tus sueños. Llevamos 46 minutos de radio, son las 9:46 y estás en el 102.5 de la frecuencia modulada. Si estás en el nordeste de Tenerife, llevas 45 minutos de radio con nosotros. Para reflexionar, cuenta Carol Dweck que en una escuela de Chicago, para graduarse hay que pasar una serie de cursos y aquellos alumnos que no lo consiguen reciben una calificación de todavía no. Es una maravillosa manera de abrir posibilidades de futuro. La mentalidad de crecimiento se basa precisamente en esto, en entender que estamos en un permanente proceso de aprendizaje. ¿Cómo educamos a los niños? ¿Lo hacemos desde el espíritu del ahora o desde el del todavía? ¿Estamos orientándoles a los resultados del ahora o a ser capaces de pensar en grande y en el a largo plazo? ¿Buscamos buenos niños o adultos adecuados? Si en el mundo empresarial una de las quejas más frecuentes es que los nuevos trabajadores solo se mueven si tienen una recompensa, ¿no será que seguimos estimulando el ahora en lugar del todavía? El todavía no es la base de una mentalidad de crecimiento basada en un esfuerzo sostenido en el tiempo y en la mejora continua. Y precisamente muchos estudios han demostrado cómo al salir de los espacios de comodidad y lanzarse a las zonas de aprendizaje, las neuronas crecen en conexiones más poderosas y crean, sin lugar a duda, unos trabajos a la resistencia de los niños a abandonarlo todo. Tal y como señala la profesora Dweck, es muy posible que alimentar la mentalidad fija sea una de las causas de la desigualdad. Sus estudios con población marginal han demostrado cómo el hecho de cambiar esta mentalidad fija por una mentalidad de desarrollo ha permitido transformar contextos desfavorecidos y dar oportunidades de crecimiento a niños abocados al abandono escolar. Algunas personas se rinden por pensar que no tienen inteligencia o talento suficiente para lograr algo. Concluye Dweck, refiriéndose a los niños de poblaciones marginales, que ante el esfuerzo y la dificultad les hacía sentirse que antes el esfuerzo y la dificultad les hacía sentirse estúpidos y les daban ganas de renunciar, pero ahora el esfuerzo y la dificultad hace que sus neuronas formen nuevas conexiones, lazos más fuertes y se vuelvan más inteligentes. Así que ya sabes, como decía la doctora Duen, cambia el necesita mejorar por el todavía no. Cambia el no llegas a todavía tienes que seguir intentándolo. Y aplícate eso, tengas 6 o 60 años. No pierdas nunca el espíritu olímpico. Porque te propongas a lo que te propongas, puedes llegar. Soñar. Llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedo triunfar

conmigo nunca tendría clemencia y me condenaría a muerte. ¿Qué es condenarme a tu ausencia? Que no haya más despedidas, que no eres Il Salando ni yo Rick Blair. Y yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes conmigo lo tendrás que hacer. Camino de regreso, yo te lo recordaré, yo te lo recordaré. Y es en la noche aquí en la Comunidad Canaria, si estás en Norte FM. Una hora de radio contigo en www.susurrandoatusueños.es. Estés en cualquier parte del mundo o estés aquí en Tenerife. Estés en el 102.5 de la frecuencia modulada o estés en la FM de tu dispositivo favorito. Gracias por estar ahí. Todavía es el tema de hoy. Siempre empezamos la segunda hora con una canción que nos reactiva, que nos reafirma en nuestra fuerza, y hoy no va a ser una excepción. Este es uno de esos temazos que te ponen las pilas para ir a correr o para ir a hacer la actividad que necesites. Desde San Siro, cantando en español y enseñando a 80.000 italianos a cantar también en español. Laura Pausini, todavía no. Pero pero con sorpresa incluida. 6 minutos de pelotazo. Empieza tu vida, empieza tu día. Claro que sí, puede ser esta la semana. La semana donde todo cambie, donde todo mejore o donde todo se mantenga si te va bien. ¡Dale vida a tu vida! Todavía. de los motivos más claros para hacer este programa, que se llama Todavía, es que hay muchas, pero hay dos canciones con este título que me enamoran. Una de ellas, la que más, es italiana y se llama, lógicamente, Ancora. Notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene io ti perdo. Fai volare in alto quanto vuoi. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia, che prima o poi farò lo sbaglio di fare pazzo e venire sotto casa. Tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, ancora, ancora, perché io da quella sera non ho fatto più. Eduardo De Crescendo, cantando una de las canciones italianas más sobrecogedoras que recuerdo, y esa que no la ha versionado Sergio Dalma. Ahora bien, otra de las grandes canciones con esta palabra mágica es esta. Hay canciones que, a pesar del ritmo, tienen una letra mágica. Todavía, una canción de amor. No te fíes, si te juro que imposible. No dudes de decirte que me desespero de los ojos que no ven miran mejor. A menudo los labios más urgentes no tienen prisa. Dos besos después. Si todavía debes una canción de amor, quizás es el momento de pagar tu deuda, ¿verdad? A lo mejor luego los intereses repercuten en tu contra. Estoy aquí. Todavía te amo. La misma calle. Claudio Baglioni, susurrando a tus sueños. 6 años hace ya, te espero. En tu ciudad, que hace tiempo fue la mía, vuelvo a verte porque sé que te quiero todavía. Estás allí, 6 años más, seria y delgada. A mí entre la gente con la mano saludas y dos besos discretos todavía. Te amo. Ti amo ancora era la canción original. Esos tonos imposibles a los que llega el italiano y esas melodías fáciles y agradables. Susurrando a tus sueños. 10:20 de la noche si estás en Norte FM, 1:20 si estás en tu dispositivo favorito. Todavía. Pancho Céspedes, todavía, simplemente. pasa el tiempo desde aquellos días en que era mi vida la tuya y la mía. Aunque van los pasos buscando alegrías, a veces encuentran la tristeza herida. Lejos de tus besos, intentando un sueño, y yo no sabía que al volverte a ver, todo aquel querer que yo te tenía sigue vivo en mí, sigue todavía. Todavía amo a esa mujer como no sabía. Todavía, todavía amo a esa mujer. Todavía. Sobre el mar el viento viajando misterios, y yo sin saber que al volverte a ver, todo aquel que yo te tenía sigue vivo en mí, sigue todavía, todavía. Puedo hacer porque esa mujer vive hoy otra vida. Pancho Céspedes es un hombre que sabe mucho del todavía no, porque vivió muchos fracasos en la música y vivió también muchos momentos álgidos y luego de nuevo caídas, pero siempre apostó por su música. The best is yet to come, lo mejor todavía está por llegar. Tony Bennett y Diana Krall, susurrando a tus sueños. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet. Best is yet to come. The best is yet to come. They won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't that be fine? The best is yet to come. The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain the cup dry. Wait till you charm the right for these arms to surround. Sure, nobody in it do. You think you've flown before, but you ain't left the ground. You're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine face. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, Tony. Won't it be fine? Dana, The best is yet to come, come the day you're mine. Go! Wait till your charms are ripe for these arms to surround. Far, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Nothing like it here. The best is yet to come, babe. Won't it be fine? The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Come the day you're mine. Claro que sí, con la música de las grandes bandas solo se puede pensar que realmente lo mejor está por llegar. Siempre hay que pensar así y tener un poco esa filosofía. Esa filosofía de vida. Armando Manzanero es una de esas personas que escribe como los ángeles y canta. Esta canción la canta con Benny y se llama Todavía. La letra es preciosa. Susurrando a tus sueños. Vida, vida, vida mía. Acaban de dar las señales horarias de las y media. 10:30, si estás en Norte FM, una hora y media de radio contigo, en susurrandoatusueños.es. El todavía más famoso de la música, sin ninguna duda, se cantó en inglés. Nació en 1986 y una frase muy larga y muy compleja. I still haven't found what I'm looking for. Todavía no he encontrado lo que estoy buscando. Con ella cerramos este bloque del té de las canciones, el tema del día. Todavía. U2, 1986, de Joshua Tree. These Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Palabra de imagen en el día de hoy, es el primer día. El primer día que vamos a dedicar esta palabra de imagen a un cartel de película, un cartel de la película llamada Morir Todavía, que es el tema del día. Y vamos a dedicarlo primero porque la película se llamaba así, y segundo porque fue de esos carteles que a mí me impactó. La película es de 1992. He estado trasteando, incluso le he preguntado al director de la sección de cine del Colegio de Abogados de Tenerife, mi amigo Manolo, mi compañero Manolo, sobre quién había hecho el cartel. Me dijo que no, me ha dado una dirección, pero no he podido trastear todavía mucho, pero en internet no sale, no hablan prácticamente de los autores de los carteles de películas, y algunos son auténticas obras de arte como este, donde se superponen la imagen de Emma Thompson y de Kenneth Branagh, por cierto, en aquella época casados, uno de perfil y otro de frente, haciendo esa especie de juego. De juego de imágenes que parecen una sola cara. La película es maravillosa, una de las mejores que vi en el primer lustro de la década de los 90, por lo menos de las más entretenidas. Mike Church, Kenneth Branagh, es un detective de Los Ángeles especializado en la búsqueda de personas desaparecidas, pero el último trabajo que le han encargado es muy distinto. Debe ayudar a una hermosa mujer, Emma Thompson, ya digo, su mujer en la vida real en aquella época, a recuperar la memoria perdida, a descubrir quién es. Como única pista, tiene una pesadilla recurrente que tiene esta mujer, en la que alguien en los años 40 la apuñala con unas tijeras. El sueño es de un realismo tal que ha convertido su vida en un infierno. Y a partir de aquí no te voy a leer nada más de la sinopsis, porque nunca he soportado que te adelanten las películas. Seguramente ya las has visto. Si no las has visto, tienes que ir a Netflix o al canal Satélite o a tu videoclub, que es como lo hago yo, aunque la gente todavía se ría de mí, sacarla y ver la película, porque vale muy mucho la pena. El subtítulo del cartel, aparte de poner Morir Todavía y, como te digo, superponer la imagen, bueno, por supuesto la tienes en el blog, la verás en el Facebook, la puedes ver mientras estás escuchando el programa puedes ver la imagen, porque voy a colgar el cartel. Y lo que ponía debajo en el subtítulo era: ¿podrías morir por amor dos veces? Hay veces que incluso podrías morir por alguien. Moriría por vos. Nicolas Cage en Live in Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Live in Las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado. ¿Cuántas veces puedes morir por amor? Era lo que ponía el subtítulo de ese cartel debajo del título Morir todavía, que es nuestra palabra de imagen de hoy. Te contábamos que estaba un poco malito la semana pasada por una infección bucal, pero que le llevó a la UBI, ¿eh? Y ahora ya ha salido de ella, ya ha salido de la UBI y está en casa. Nos alegramos muchísimo. Esta es la nueva canción de Antonio Carmona y es fantástica y preciosa. Camamasi, susurrando a tus sueños. Soy la luz que se pierde en la noche, el camino que viene y que va. He cruzado por ti todos los mares y ya nunca te pude olvidar. Estar lejos de ti de repente, un espejo agrietado de amor. Ya soy viejo para ser delincuente, tengo remedio para tu temor. ¿Qué me sirven palabras si ahora te miento? Si no te veo, cae la nieve en Madrid. Deja que yo te quiera así como soy, porque esta es mi manera de vivir. Unamos nuestras almas juntas contra el viento, yo he esperado por ti. Yo nací para eso. La esperanza de pronto se pierde, la locura de tanto pensar. Otra vez se cambió la moneda, cerré mis ojos y eché a volar. Bajo el signo de una estrella errante, mi bandera es decir la verdad. He pasado por esto lamento, sé que algún día tú volverás. En palabras, si ahora te miento, si no te veo, caeré en la nieve en Madrid. Y deja que yo te quiera así como soy, porque esta es mi manera de vivir. Unamos nuestras almas juntas contra el viento, yo esperado. Deja que yo te quiera así como soy, porque esta es mi manera de vivir. Unamos nuestras almas juntas contra el viento, esperado por ti. Mi esperanza, yo te quiero más, tú me das la fuerza para poderte amar. Deja que yo te quiera así como soy, porque esta es mi manera de vivir. Unamos nuestras almas juntas contra el viento, yo espero. Yo nací para eso. The night we met, I knew I needed you so.